Noticias. Valle de Punilla. Tu pueblo. Ahora. El sábado pasado se llevó a cabo la marcha número 11 por la Tierra, el Agua y la Vida, donde distintas organizaciones sociales, vecinos y vecinas que luchan en distintos conflictos ambientales de Córdoba se hicieron presentes en la ciudad turística de Punilla. Radio Panamericana estuvo presente y este es el informe. Bueno, Gustavo Godoy, aquí presente en la marcha. Bueno, ¿por qué nos concentramos aquí en Cosquín? Mirá, estamos marchando como todos los años. Esta es la 11ª marcha que se hace por el agua, la tierra y la vida. En realidad por la lucha genérica, todo lo que tiene que ver con el ambiente, con conservar nuestro hábitat, conservar la naturaleza. Básicamente en esta, que se llama Basta de Ecocidio, Schiaretti y Macri, estamos expresando justamente eso, la dicotomía que hay entre conservar el ambiente y los negociados que hay, los negociados tanto de territorio como de extractivismo, que se están queriendo hacer y que, bueno, gracias a la lucha que estamos planteando desde las calles, se está pudiendo parar. Gracias. Bueno, estamos aquí con Ana, que está participando aquí en esta marcha y que tiene un cartel que dice: el trabajo no es delito, aguante la venta ambulante. Contanos por qué estás aquí presente en la marcha. Bueno, estoy presente por el monte, por el desmonte en realidad, por el no al desmonte, no a la autovía de la montaña. Y yo en mi caso particular, protestando también porque no te dejan trabajar, te piden permisos que no te dan. Y te quitan las cosas. A mí me ha pasado que me han quitado toda mi producción. Yo vendo grisines saborizados. Soy de Villa Caeiro, de acá del Valle de Punilla. Y bueno, y se complica para trabajar en temporada, no nos dejan trabajar. Entonces, bueno, en parte por el monte, por la vida, por el agua y por el trabajo digno. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos con Laurita, vecina de Cosquín, aquí en esta 11ª marcha. Bueno, Laurita, en tu caso, contanos por qué estás aquí presente. Estoy presente por una vida con calidad de vida. No, como dicen acá, el progreso. Queremos progreso. Y nosotros le contestamos que el progreso no cueste vida. Como por ejemplo, hemos luchado con el no a la autovía de la montaña. Acá tenemos una mina de uranio, que si esa autovía pasaba por la mina de uranio salía el gas radón y que es el segundo muerte en cáncer. Realmente es una lucha continua con estos municipios que no les importa la salud de la gente ni el bienestar de la gente. Como por ejemplo yo vivo en Barrio El Condado, donde no tenemos arreglos de calle, estamos en un estado de abandono. Mi calle, para que lo verifiquen y vean que es verdad, porque después se enojan los señores funcionarios. Mi calle es Castilla, Condado. Vayan a ver el estado de la calle. Vivimos en barrio Condado que no tiene agua. Los barrios de Cosquín no tienen agua. Tampoco agua potable. Estamos exigiendo el agua potable. Barrio El Condado, ¿saben que es fumigado? Tenemos enfrente un campo de 600 hectáreas donde es fumigado con agrotóxicos, el cual la municipalidad nos dice que hay una libreta sanitaria y que está todo controlado, que es muy saludable esta fumigación. O sea que nos tenemos que quedar tranquilos y esperar en nuestras casas porque ellos dicen, nos dan a entender que fumigan con agua bendita. Tenemos casos de cáncer en nuestro barrio, problemas de piel, problemas pulmonares. Le decimos, por un Cosquín libre de agrotóxicos, señores concejales, dejen de mentirnos. Ellos nos dijeron que nos iban a avisar cuando iban a fumigar para que nosotros estemos presentes con los técnicos para hacer los análisis, para demostrarnos que es muy sano con lo que nos, con lo que nos fumigan. Y eso no ocurrió nunca. Y todo el tiempo nos están mintiendo, nos subestiman y encima se toman el tupé de enojarse porque gritamos al aire libre a los turistas de que somos fumigados, de que acá en Cosquín tenemos un basural a cielo abierto, camino al puente Subiría, donde recibimos la basura de 9 municipios. Los 365 días del año están quemando basura de 9 municipios. Los 365 días del año estamos respirando aire contaminado. Somos fumigados, no tenemos agua potable. Y encima tenemos que soportar que el señor intendente Musso nos diga que no asustemos a los turistas, que somos dañinos. Por favor, les pido a los señores funcionarios que nos den dignidad, calidad de vida, porque los impuestos de acá de Cosquín todos los años nos aumentan, los tarifazos son terribles y no nos dan el servicio que corresponde. Lo mínimo que necesita el hombre para vivir es agua, agua potable. Pero cuando abrís la canilla y sacás esa agua color oscura y se las das a tomar, no se animan a tomarlo. Y ellos encima nos subestiman diciendo que esa agua se puede tomar. No está bueno nada de esto. Entonces, esta es la marcha por el monte, la vida, el agua. Hace 11 años que se hace y estoy acá por todos los motivos que nombré. Muchas gracias. Del asombro y del misterio, cuando chango me adentraba en el monte de otro tiempo, iba por el suelo, cantarito vuela, y hablo del desmonte, y uy, que no vuelva. De organizaciones del Valle de Punilla, también estuvieron presentes vecinos y vecinas de Ciudad de Córdoba, Tras las Sierras y Sierras Chicas. Esto ha sido el balance de la marcha número 11 por la tierra, el agua y la vida. Valle de Punilla. Noticias en Radio Panamericana. Comunicación Popular.